de mí cantaré, cantaré al recordar que tu lucha no morirá jamás. Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 198 el día de hoy, 18 de septiembre del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Y decimos la retaguardia, ¿no? Espacio multicomunicacional, ubicado en este caso sus estudios en el barrio de Matadero, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y acá estamos. ¿Y cómo vamos a resistir? Resistimos en esta trinchera, micro trincherita, donde tratamos de revolear ideas, noticias, miradas de la realidad que por ahí en el día a día, en la rutina cotidiana, pasan de largo. Cuestiones que aparentemente suceden en espacios de poder muy alejados y que a la primera vista poco tienen que ver con nuestra realidad cotidiana, cosa que cada vez más se demuestra que no es así. Hay decisiones, confrontaciones políticas, fuerzas en contradicción, una fricción entre dos, a grandes rasgos, ¿no? Dos interpretaciones de lo que debe ser el mundo, lo que implica las pautas de convivencia, las convenciones sobre las cuales nos relacionamos en esta comunidad humana. Una confrontación que es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este viaje, es la grieta, ¿no? En este caso una grieta explícita. De un lado el concepto de igualdad, fraternidad, solidaridad, y del otro lado el totalitarismo de los pocos, el poder armado contra las mayorías desarmadas. Y por eso decimos que desde este espacio, que es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, intentamos aportar noticias fidedignas, amplificamos las denuncias, especialmente aquellas que provienen de los lugares más recónditos en lo que hace a la visibilización. Traemos el reporte del lugar de los hechos, especialmente en los hitos históricos, intentamos rescatar de los documentales de archivo las escenas históricas, dramáticas, risueñas o lo que fuera, pero que forman parte de nuestro hoy, ¿no? En tanto y en cuanto el pasado nos va de una u otra manera construyendo como sociedad. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a veces siento la necesidad de ampliar este concepto de cualquier tipo de esclavitud. Porque la esclavitud no solamente es la que ejerce el dominador sobre el dominado. Incluso esa forma de dominación tiene su campo de batalla en el interior del ser humano, en el interior de la persona, donde uno se define con un rol. O sos dominado o sos un resistente. Y eso no hace a las cuestiones anecdóticas que sucedan fácticamente, ¿no? Hace más bien a esto, a una primera resistencia, a un primer paso de decir no. Y desde ahí se puede comenzar todo lo demás. Tal vez esa disposición a resistir no está en todos, entonces tal vez se delegue en otros, en otres, la representación de esa resistencia, que se une a otros que son parecidos, forman grupos que finalmente van adquiriendo la representatividad sectorial de una cuestión en particular. Es inherente al ser humano, al grupo humano gregario, tomar roles en los grupos. Y a veces de a poco se va inseminando este concepto de obediencia de vida, ¿no? Pasa, evidentemente, en todos los aspectos, prácticamente todos los aspectos, donde hay grupos humanos organizados en representación de tal o cual cosa. También en las cuestiones más particulares, pero hablemos de lo global. Y ahí empiezan a aparecer pautas, reglas, códigos, explícitos o implícitos, pero que de una manera u otra van condicionando poco a poco, tal vez en algunos casos, las voluntades primarias, la resistencia a ser dominado. Tal vez en alguna situación y se calla para, ¿qué vas a decir? Después en otra situación se ve y se mira para otro lado porque, ¿qué vas a decir? Tal vez en otra cuestión es más dramática y se plantea y te dicen, shh, ¿qué vas a decir? Y así poco a poco se va armando el grillete de la esclavitud. Siempre en el terreno interno. Si en el terreno interior, en lo que se dice el sí mismo, el ser de la persona, la esencia, hay una férrea convicción a ser libre y se está atento a las posibles cadenas, uno las puede sortear o directamente ignorarlas, o tal vez aceptarlas, pero de una manera consciente, sabiendo el por qué y el para qué. Entonces, a partir de que hay, creo yo, ¿no? Y esto que estoy trayendo no solamente es una cuestión teórica, sino también está fundada en hechos vividos, ¿no? Hay momentos que aparentemente, o sea, que son realmente devastadores, y de golpe hay como una resistencia interna, ¿no? Hay un algo interno que se para y dice no. Y bueno, y desde ahí creo que ese es el concepto que tratamos de sintetizar en el esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y esto da para mucho más, o sea, cada uno desde esa óptica puede interpretarse a sí mismo y empezar a ver, porque la verdad que es una cuestión interna, ¿no? También hay mucha gente cómoda que prefiere que otro piense por mí y me diga qué hacer y ya está. No está mal, qué sé yo, es una forma y se ocupa de otro tipo de cosas. Puede ser. Como decíamos, vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Qué día, no? 16 de septiembre del año 2019. Otro 16 de septiembre, en 1955, formalizó lo que se llamó la Revolución Libertadora. Una dictadura basada literalmente en un bombardeo a la población civil desarmada en la Plaza de Mayo y otros lugares. Dicen que hay 300 muertos, vaya a saber cuántos heridos. Fue una masacre que cayó en la hora en que la gente corría, los chicos iban al colegio, o sea, se bombardeó un transporte escolar. Se ametralló al pueblo desarmado en la Plaza de Mayo. Se bombardeó con bombas de guerra, sobre la población civil. No lo hizo un enemigo externo, lo hizo la Marina de la República Argentina. La hizo también por aquellos que del otro lado de la grieta, que siempre existió, dijeron basta, no soportaban más. No soportaban más que un sujeto social invisible hasta antes de la llegada de la maldición del peronismo para sus vidas, se incorporara a la vida normal de las personas comunes, dirían ellos, y haciendo gala de una igualdad de derechos. Y de ahí para adelante, bueno, toda la parafernalia, ¿no?, de sangrienta. Arrancaron con el bombardeo y terminaron con la declaración y la formalización del régimen dictatorial de aquel momento. La abolición de la Constitución Nacional del año 1949, considerada al día de hoy una de las más avanzadas, progresivas, digamos que progresivas y también vanguardistas en lo que hace a reconocimiento de derechos. Bueno, todo eso fue prohibido, lógicamente, como también fue prohibido un grupo humano, que era el peronismo, o sea, peronismo, justicialismo, Perón, Evita, no sé, campeonatos Evita, todo tenía, o sea, por orden explícita, tenía que desaparecer de cualquier lugar público, y había también una orden de persecución a cualquier tipo de organización de ese grupo de personas, a los cuales se los identificaba con el peronismo. Y ahí pasó de todo, ¿no? También torturas, prisiones, asesinatos a la medianoche, gente desocupada, despedidos, cerradas las cuentas en el almacén para que la familia no pudiera comer, la pérdida de las vacantes en las escuelas primarias para los chicos, el aislamiento social. Muy, muy parecido a lo que fue España, ¿no?, la Guerra Civil Española. Y en ese entonces, en ese transcurrir horrendo de esa persecución de la llamada Revolución Libertadora, que no es ni más ni menos que los ancestros del régimen actual que gobierna la Argentina. Se llegó al punto, por ejemplo, de los universitarios que eran identificados como peronistas no se les daban mesas de examen. Eso produjo, a su vez, una gran crisis en lo que fue el peronismo posterior por la ausencia de cuadros técnicos. El peronismo adoleció de ingenieros, de contadores, de abogados, de jueces, de arquitectos, de psicólogos, de médicos, toda una generación a nivel universitario diezmada. En el 55, ¿no? Eso se prolongó, y así todo, en los miedos, en el hambre, se empezó a tejer muy desde abajo, ¿no?, una sólida red de contención, la resistencia peronista, que, lejos de la interpretación de los que vencieron militarmente en la Revolución Libertadora, significó más la construcción de lazos humanos a partir de la solidaridad de los que menos tienen, ¿no? Por ejemplo, si los vecinos en el barrio sabían que tal familia, el nene no iba al colegio porque no tenía zapato, andaba con los agujeros, y ellos también a su vez eran obreros y también pasaban penurias, pero así todo se juntaba una plata y se acudía en auxilio. No, nada, no cruzar los Andes, qué sé yo. No, nada, ¿no? La revolución latinoamericana, no, nada, las cosas sencillitas. Poner la mano, ayudar, y todo de manera clandestina, porque ser solidario tenía un riesgo, o sea, no era que te iban a aplaudir. No, no. O sea, los que eran solidarios corrían el mismo riesgo de terminar en la situación de la persona a la cual estaban ayudando, peor, ¿no? Siempre lo que nunca se habla de esa época son las garroteadas en las comisarías. Garroteadas a las mujeres, garroteadas a los pibes, garroteadas a los hombres, a los viejos. Eso es raro, porque no hay un relato, digamos. Pareciera ser que hay que subir la vara, ¿no? Pero pareciera ser que hay violencias cotidianas que no merecen ser resaltadas. Andá a saber qué habrá pasado. Pero todo eso fue tejiendo una resistencia ante un régimen absolutamente totalitario, militarizado, apoyado por gran parte de la masa civil, por la iglesia, por los empresarios, por supuesto, por los banqueros, por supuesto, por las policías, por supuesto, por las Fuerzas Armadas, por supuesto, y a nivel internacional, bueno, por todo lo que andaba al lado, ¿no? Y desde ahí se armó esa resistencia, y después también hubo otro 16 de septiembre, ¿no? El 16 de septiembre... cuando se llevan a los chicos en agosto, en septiembre, en 1976, se llevan a los chicos de la Noche de los Lápices. Claudio Acha, que sigue desaparecido. Gustavo Calotti, que sobrevivió. María Claudia Ciocchini, desaparecida. Pablo Díaz, sobreviviente, apareció y después dio su testimonio en el juicio a las juntas. María Claudia Falcone, también desaparecida. Francisco López Muntaner, también desaparecido. Patricia Miranda, ella sobrevivió. Emilce Moller, sobreviviente. También testimonio, es un testimonio viviente, una reivindicación y un pedido de justicia constante. Daniel Racero, desaparecido. Horacio Ungaro, desaparecido. Lo paradójico es que cuando son detenidos, torturados, violados, asesinados y luego desaparecidos, ni siquiera dentro de los cánones de lo que era... los protocolos para perseguir subversivos de aquella época, estos chicos no entraban, ninguno. O sea, es más, ni siquiera los servicios de inteligencia los tenían catalogados ni como peligrosos, ni mucho menos. Así todo, los asesinos comandados por Ramón Camps, por Echecolás, Miguel Echecolás, ese que se ríe, ¿no? Y que amenazó a López, todavía no está López. Ni siquiera cuadraba dentro de los cánones de lo que supuestamente a estos cobardes les podría justificar semejante operativo. Las edades 17 años, 18, 19, 16, 17, 18, 17. Entonces, la grita no empezó hoy, la grita no va a terminar mañana. La grieta es preexistente y a mi modo de ver, la verdad que poco interés tengo en saldarla, porque hay gente con la cual la verdad ni me interesa tomar un café, nada. Pero hay otros que, bueno, se empeñan en decir que esta grieta se puede saldar. Se puede saldar que se lo digan a los muertos y a los familiares de los muertos del bombardeo de Plaza de Mayo, que se lo digan a los 30.000 desaparecidos. Que se lo digan a los que hoy están presos, Milagro Sala. Encadenada prácticamente desde el minuto cero de este gobierno. Por órdenes de un señor feudal que se llama Morales. Y apoyado por Patricia Bullrich, que se cargó 43 gendarmes. Que los mandó de apuro en una supuesta emergencia porque venía la Tupac Amaru y los mandó en un colectivo sin freno, sin rueda, y se desbarrancaron y se murieron todos. Y no pasa nada con Patricia Bullrich. Y los familiares de los gendarmes calladito la boca. y de eso no se habla. Entonces decíamos, no sé si hay manera de saldar esta grieta. Bueno, la verdad no sé, a mí me interesa más la construcción, ¿no? El mañana, a ver cómo se sigue de acá para adelante. Y vamos a escuchar otro héroe, otro que dijo no. Salvador Allende, es un cortito de cuando le dieron el golpe. Y aprovecho también para resaltar una noticia, que la nieta de Pinochet está obligada a devolver terrenos usurpados por su abuelo y el dinero que ocultó en cuentas extranjeras. Se trata de varios predios de suelo mapuche, 13 millones de dólares, 3 vehículos, 24 propiedades cuya devolución ha decretado la Corte Suprema de Chile. O sea que todavía siguen viviendo como millonarios en base a la sangre que derramaron del pueblo chileno. Vamos a escuchar qué decía el reporte, el número uno sobre Allende. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Y ahí estaba, ¿no? Salvador Allende. Él estuvo el 25 de mayo del año 1973 en la Plaza de Mayo. La verdad que uno verlo desde la plaza era una dimensión gigantesca por lo que significaba, ¿no? Lo que significaba Chile, lo que significaba el gobierno de Salvador Allende, y bueno, y la mística que desparramaba y contagiaba a todos los que andaban cerca. Y decíamos que los terrenos mapuches siguen siendo territorio de disputa, de guerra, de batalla. Hay un recorte, es el reporte número 2 respecto a el tema mapuche, que hay que reivindicarlo. Nosotros, la nación mapuche, vamos a darle una lección de historia y vamos a cambiar esta historia de opresión que durante 130 años nos ha mantenido en la marginación. Si vienen a reprimir, por ahí muestran las fotos que ellos quieren o las partes que ellos quieren que olviden. El territorio es algo importante para nosotros, por eso. Porque donde uno nace también tiene que morir. Eso es para el mapuche, es una ley. Es solo una comunidad la que se levanta, una nación la que se está levantando. Las acciones de resistencia, principalmente las acciones de sabotaje. Tenemos que poner la reivindicación de libertad a todos los presos políticos mapuches. Si Facundo es extraditado, va a ir a nuestro territorio. A los huaychafes que arriesgan su vida todos los días. Y no importa que los baleen, no importa que los gaseen, siguen combatiendo por la libertad. Somos combatientes ancestrales de la libertad, pupeñi y pulamien. ¡Hasta vencer o morir! ¡Marichu! Pero el mapuche nunca muere. Si uno cae, 10 se levantan. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Víctor Jara, Manifiesto, producción musical, ¿no? De aquellas. Y bueno, militante comunista chileno, secuestrado en el Estadio Nacional. Dicen que torturado salvajemente, dicen que se ensañaron con sus manos. Les molestaba su arte. Era como plomo hirviente, tal vez. Bueno, pero ese no pudieron con su arte, no pudieron con sus canciones, no pudieron con su idea, no pudieron con Víctor Jara. ¿Alguien sabe el nombre de los torturadores? No, no existen. Paraguay, Marta Figueredo de la OLT, Alicia Álvarez de Conamuri, Teodolina Villalba de la FNC y Diosdel Sachirridi de la OLT también. Dicen, casi 8 millones de hectáreas de las mejores tierras fueron apropiadas ilegalmente de la última durante la dictadura de Alfredo Stroessner y aún no han sido recuperadas para su legítimo fin, la reforma agraria. La Federación Nacional Campesina, la Organización de la Lucha por la Tierra y la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas, Conamuri, lanzaron una campaña de comunicación para denunciar la falta de voluntad política en la recuperación de las tierras malhabidas. Y cómo el acaparamiento de la tierra nos perjudica a todos, porque son tierras malhabidas. Porque el Estado las entregó a personas y empresas que no son sujetos de la reforma agraria. Porque en algunos casos el Estado entregó más de un lote por persona o empresa, y eso está prohibido por ley. Porque el Estado entregó lotes más grandes que los permitidos por ley. Porque fueron adjudicadas violando lo establecido en el Estatuto Agrario y otras leyes. Y actualmente quienes son sujetos de derecho de la reforma agraria aún siguen siendo desalojados salvajemente, recordemos el tema de la masacre de Curuguaty. Y el estronismo, esa dictadura, es una dictadura, digamos, que distinta, inédita en su... Bueno, no sé, habría que ver la de Somoza en Nicaragua. Pero por las características, ¿no? Los últimos tiempos del régimen estronista no era una dictadura, sino que era una democracia, porque llamaba a elecciones, ganaba las elecciones. Mientras tanto era Vox Populi, todo el mundo sabía lo que pasaba con los secuestros de niños, con las violaciones de niñas, niños, con las orgías, con el derecho de pernada, esto es abusar de las mujeres de sus funcionarios y subalternos que tenía Stroessner. Y también se sabía que tenía una lepra, y también se sabía que recurría a cualquier tipo de cura mágica o lo que fuera que le diera la esperanza de sacarse de encima esa maldición de la lepra. Y así fue que en la misma finca 66, la Casa del Horror, se llama, cerca del río Acaraí, hacia la frontera de Brasil y Argentina, una casa abandonada de Paraguay guarda secretos oscuros del gobierno militar más largo en la historia de Sudamérica. Stroessner, el controvertido militar que gobernó el país del 1954 a 1989, solía pasar temporadas en la finca 66. Era también Vox Populi, o se dice o se sabe, ahora hay que ver los restos que se encontraron, que a los enemigos a los cuales le tenía especial inquina el sangriento dictador, los torturaba a él personalmente durante largos periodos. Finalmente, cuando los mataba, su venganza era tenerlos cerca, dicen. Dicen también que para remediar su lepra usaba sangre de niños que tenían que estar vivos. En el día de hace 3 días, cuando se sigue buscando restos en la finca 66, aparecieron huesitos de niños. Vamos a escuchar el reporte número 3. Jean Paul Sartre decía que el ser humano era un animal siniestro, y esto parece justificar esto. Jorge Rivero consiguió que un ex policía, ex chofer de Stroessner, contara esto que ustedes van a ver. Se cuelga del lugar donde tiene luego su lugar para colgar, ¿verdad? Entonces ahí se le cortaba y se derramaba la sangre caliente por su cuerpo. Durante la dictadura en el interior del país, siempre se hablaba del mitar era jajá. Era hasta común escuchar historias sobre niños que desaparecían repentinamente y nunca más volvían. Si bien muchos adjudicaban estas desapariciones a seres mitológicos, otros ya hablaban de que el dictador Alfredo Stroessner mandaba secuestrar a los niños para bañarse con su sangre. Hoy, a más de 20 años, esas leyendas urbanas adquieren un tinte real, tan dramático como terrible. Se trata de don Elvio Acosta, un ex policía, quien fue chofer del general Brites Borges y también del propio Alfredo Stroessner en algunas ocasiones. Pese a su edad, lo percibimos lúcido, en perfecto estado de sus facultades. El testimonio de este hombre deja al descubierto una de las páginas más oscuras del régimen que nos gobernó durante 35 años. Acosta asegura que la matanza de pequeños ocurrió y que efectivamente el dictador realizaba un baño en sangre de niños para curarse de una enfermedad de la piel que sería lepra. En la isla Yacyretá. Yo he visto una vez cuando me fui ahí. Él hacía comprar la criatura, pero la gente no compra, no da dinero a los pobres. Antes acuerdas a mandar la mitad, más. Bueno, y él, la criatura siempre se le colgaba del techo, tiene luego un aparato ahí, él se sentaba encima, él era leproso, allá. Y ahí él se bañaba con la sangre para que pueda vivir, ¿verdad? Así era. ¿No es que se hacía transfusión entonces? No. Era... se le derramaba encima. Y así era. Es decir, le colgaba a las criaturas y se bañaba con la sangre que caía de ellas. Sí, así era. Terrible era antes. Los secuestros se realizaban principalmente en el campo y las víctimas eran hijos de familias pobres. El dictador pagaba por los pequeños. Sí, se robaba, porque dice que el general daba plata para comprar la criatura, pero no se compró, se robó. Según comentó el hombre, los cuerpos de los niños luego eran enterrados, pero nadie sabía dónde. Con estas declaraciones, aquella historia de la que muchos hablaban finalmente podría ser confirmada. Tal vez esto podría quedar como la parte más dolorosa, oscura y sanguinaria de la dictadura estronista. Ahora deberán ser las autoridades quienes asuman la responsabilidad de sacar a luz los crímenes más tenebrosos de una de las dictaduras más crueles del continente. Material de RT. Bueno, muy interesante, ¿no? Fíjate cómo sigue la historia, porque el estronismo sigue vivo a pesar de la falta de Stroessner. Después de lo de Curuguatí, pareciera ser que ya hay un protocolo, un código no escrito para realizar desalojos. Y en este caso, las autoridades de los gremios del agronegocio insisten en que el Estado debe actuar con violencia contra las familias campesinas. Según señalan los patrones del campo, unas 100.000 hectáreas de tierra estarían siendo ocupadas por campesinos y campesinas que deben ser desalojados. El periodo de inicio de la zafra sojera coincide con el aumento de la conflictividad rural debido a que el agronegocio avanza ilegalmente sobre territorios campesinos. Baseís dice, necesitamos respuestas más rápidas. Hay lugares donde ya hay que sembrar, pero siguen invadidos o en conflicto. Si no se siembra en los próximos días o semanas, prácticamente el productor pierde el año. Es un perjuicio enorme a toda aquella persona que está afectada por esta situación. Ese es el argumento que establece la patronal del campo. Además, los representantes sojeros mencionaron que ya no deben realizarse mensuras judiciales, pues consideran que estas para lo único que sirve es como llave para la invasión o el blindaje para los invasores. Según manifestó Manuel Riera, de la Asociación Rural del Paraguay, los sojeros no dieron más detalles de los casos y lugares donde pretenden sean desalojadas las familias campesinas. Convengamos que por todo, bueno, mucho material que hemos recogido en este espacio de América Resiste, la prueba, digamos, inexorable de la participación de brasiguayos, de brasileros que están usurpando tierras del lado paraguayo y que utilizan el helicóptero de Yacyretá y le dan órdenes a jueces y policías en los desalojos. O sea, Curuguatí fue un punto de inflexión donde nuevamente ganó el poder concentrado del Paraguay, que ya podemos decir que la patria sojera es una patria que no admite fronteras. Es un territorio liberado. Es un territorio liberado a la explotación exhaustiva del suelo y al desalojo del ser humano. Vamos a escuchar Canción del Elegido, de Silvio Rodríguez. Es el tema número 2.

de esa solidaridad cuerpo a cuerpo, la chiquita, la mano a mano, la que se puede sin hacer tanta estridencia, sin salir en los diarios, sin poner un micrófono o una cámara, ¿no? Uno siempre, si mira a su alrededor, va a ver gente caída. Y bueno, a veces no cuesta tanto dar una mano, un alivio, por lo menos momentáneo. Sin, eso no implica abandonar ninguna de las otras luchas trascendentales que cada uno, o no, o vidas insignificantes, o rutinas día a día, o apuros para ir a calentar la hamburguesa porque el nene tiene hambre. Cualquier cosa de esas se puede poner en un paréntesis cuando al lado nuestro hay una persona caída en estado ya terminal o no terminal, pero bueno, si se puede dar un alivio, yo creo que ese también es otro buen ejemplo de la resistencia peronista, ¿no? Hablo de la base, de la gente de abajo, más allá de las disquisiciones políticas o de los dirigentes. Porque si no, no hay resistencia posible si esto no permea, y acá no hay solidaridad posible si se pone en una pancarta, pero cuando ves a una persona famélica a tu lado, no sé, no sos capaz de comprarle un pan o darle no sé, algo, lo que esté a tu alcance, o compartir un pedazo de sándwich si estás comiendo, porque en ese estado estamos. O sea, la gente no está pidiendo plata, la gente está pidiendo dame lo que estás comiendo, tengo hambre. Tal vez aquí no se ve, ¿no? Acá en Buenos Aires, el exterminio y el ocultamiento de los pobres y de la miseria es una cuestión de Estado para el gobierno de esta ciudad. Y bueno, y muchos porteños bien cómodos que están con esa política. Marisa Sadi escribió un libro que se llama La Columna Norte. El 3 de septiembre del año 1976, en el Comando Zona 4 de Campo de Mayo, conjuntamente con refuerzos del Batallón 601 de Bulón y Policía de la Provincia de Buenos Aires, atacó la casa de la familia Lanuskou, en la localidad de Martínez. Como resultado de 5 horas de intenso bombardeo, fueron asesinados Roberto Lanuskou y Bárbara Miranda, y sus hijos Robertito y Barbarita, de 4 y 6 años. La hija menor del matrimonio, Matildita, aún sigue siendo buscada. Vamos a escuchar el reporte 4. ¿Qué nos puedes decir sobre la causa, sobre la historia de la familia? Aquí, detrás nuestro, en este terreno que vemos, había un chalet, un pequeño chalet habitado por un matrimonio y 3 niños, muy pequeños. El 3 de septiembre de 1976, el ejército, la policía de la provincia de Buenos Aires, los grupos de tarea de Campo de Mayo, atacaron la vivienda. Todos los vecinos de la zona recordamos perfectamente este hecho, no solo porque se suponía en ese momento que habían matado a 3 niños, sino que los ruidos de esa noche, durante toda la noche, no nos dejaron dormir. Incluso a los que vivíamos, como yo, a 15 cuadras, este barrio es un barrio que quedó absolutamente tocado por ese hecho, que lo marcó. Toda la gente de este barrio colaboró muchísimo en la reconstrucción del caso. Esa noche, o después de esa noche, al día siguiente, los diarios publicaron que habían abatido a 5 subversivos en esta casa. Los 5 subversivos eran el matrimonio y los 3 chiquitos. Durante mucho tiempo permanecieron desaparecidos como nene, hasta que en el 84, cuando se producen las exhumaciones en el cementerio de Bulón, aparecen en los cuerpos de Roberto Lanuskou, Bárbara Miranda, de los 2 niños, Robertito y Barbarita, pero en el cajoncito de Matilde, de la nena que tenía 6 meses, cuando se produjo el ataque, no había nada. No había restos de un bebé. Había unas ropitas de bebé, una cosa. Bueno, allí las abuelas de Plaza de Mayo empezaron enseguida la búsqueda. La abuela Miranda, la abuela materna de los niños, con Alcira Ríos, que era la abogada de abuelas, sostuvo esa búsqueda durante muchísimos años, hasta que murió hace pocos años. Vino a ocuparse del caso el antropólogo Clyde Snow, que fue el tipo que enseñó a nuestros antropólogos forenses el método de reconstrucción y de identificación de aves, y él sostuvo que en ese cajoncito nunca hubo un resto, restos de una niña, porque se decía que como tenía 6 meses quizás habían desaparecido los restos, pero el esmalte tal vez estaba formado, decía, bueno. Lo cierto es que a Matilde la seguimos buscando. En algún momento se pensó que podía ser la hija adoptiva de Ernestina Noble o la familia que tiene Ernestina Noble. Yo sostuve en la investigación que hice, que publiqué en el año 2009, que veía muy poco probable que Matilde fuera Marcela Noble. Bueno, después hicieron los análisis de ADN, pero sí creo, después de haber hecho una reconstrucción minuciosa del lugar, de los testimonios, de las causas judiciales, y durante 5 años de investigación nos ocupamos del tema, yo creo realmente que Matilde sobrevivió al ataque. Por lo demás, en el año 2005-2006 también entró como querellante la familia paterna, un hermano de la NASPU, el abogado Pablo Yonto, se sumó a lo actuado por Alcira Ríos durante todos los años anteriores. Y bueno, y a partir de este caso, el caso de la NASPU judicialmente, y del caso del negrito Florial Avellaneda, que lo digo para los que no saben, era un adolescente de 15 años, hijo de militantes comunistas, que fue secuestrado por los grupos de tarea de Campo de Mayo y fue torturado, asesinado, desaparecido, bueno, a raíz de la causa, tenía 15 años, a raíz de esa causa y del caso Lanoscu, por suerte se reabre después de más de 30 años que no se... Hoy esos ideales realmente están en la calle, en esa lucha que están llevando día a día. Maravilloso, y a pesar de la tristeza que nos trae este lugar, pensar que acá murió toda una familia luchando por su pueblo, que una de sus hijas, la más chiquitita, Matildita, no sabemos qué ha pasado con ella, yo estoy casi segura que está viva y casi segura que la tienen los que pensamos que la tienen. ¿Quién es? Bueno, que eso no haya sido en vano. Preguntan los panfletos, ¿dónde están? Insisten los recuerdos, ¿dónde están? Cual grillos del camino, ¿dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandartes? ¿Dónde están de aquí, de todas partes? ¿Dónde están señales del sendero? ¿Dónde están aquellos compañeros? Donde ya no podrán morir, están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir, tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. ¿Dónde están? Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. ¿Dónde están? Con sus pechos erguidos. ¿Dónde están los desaparecidos? Están aquí, donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están aquí, donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas, porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Acordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Volvimos. América resiste, la vuelta número 198, el día de hoy, 16 de septiembre del año 2019, transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Natacha Bianchi, la estudiosa. Vamos, Nati. Escuchábamos el recorte, lamentablemente el recorte final de la columna norte era la voz de Marisa Sadi, que lamentablemente, bueno, estaba tomada de aire en el medio de una calle y, bueno, así salió, pero por lo menos dio para entender de que hay una grieta existente, lo mismo, ¿no?, que el reporte anterior, el sanguinario dictador Stroessner, las cosas de Pinochet, todos estos tipos tienen, de esta calaña, tienen así como una perversión degradante de la condición humana, ¿no? El abuso, el asesinato masivo, la disposición de bienes, dignidad, honor de las personas, no alcanza con ejercer el poder y enriquecerse de forma fraudulenta, sino pareciera ser que hay que lastimar el alma de las personas, de la sociedad toda. Hace 40 años aproximadamente, o sea, el 6 de septiembre del año 1979, llegaba a la República Argentina la Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que significó el comienzo del fin de la impunidad y un apoyo fundamental para las víctimas de la última dictadura cívico-militar y sus familias. Durante 2 semanas, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibieron denuncias y testimonios, visitaron cárceles, cementerios y lugares señalados como centros clandestinos de detención, entre ellos la ESMA, Olimpo y La Perla. 3 meses después, emitieron un informe que contribuyó al conocimiento de lo que estaba pasando en la Argentina. La comisión ha llegado a la conclusión de que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron, durante el periodo en que se contrae, a que se contrae este informe, 1975 a 1979, numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos. La memoria también nos dice que en aquel momento, desde la llegada de Videla, hubo un puente tendido entre lo que era en aquel momento la URSS, ¿no?, la Unión Soviética, que no veía con malos ojos a la dictadura en Argentina. Es real. Como también es real que en Naciones Unidas Cuba se pronunció respecto a la dictadura en Argentina, que no era una dictadura, sino que tal vez sería una especie de régimen totalitario, y que no había constancia de que estuviera sucediendo lo que finalmente constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ahí también vemos cómo de golpe, cuando las revoluciones se transforman en estados, los estados tienen intereses que muchas veces los ponen en profunda contradicción con los principios que manifiestan, ¿no? Ese pragmatismo, y bueno, y todo vale, ¿no? Entonces, por eso, menos mal que a uno no le toca estar en esas situaciones de transformarse en un canalla por acción u omisión. La familia Pujadas. Emilio Fermín Mignone, ¿no?, un personaje también no muy nombrado, no muy actual, no muy resaltado en su acción. Vaya a saber por qué, ¿no? Tal vez, no sé por qué, pero bueno, un héroe hecho y derecho en los momentos en que era muy difícil ponerle el cuerpo y las firmas a escritos pidiendo justicia o el paradero de desaparecidos o denunciando los crímenes atroces que estaba cometiendo la dictadura, ¿no?, con nombre, apellido y número de documento. Bueno, esto dio origen luego al CELS. Queremos borrar el apellido Pujadas de la faz de la tierra, proclamó el Comando Libertadores de América, la versión cordobesa de la AAA. Esto fue el 14 de agosto del año 1975. Un grupo armado irrumpió en la granja donde vivía y trabajaba la familia Pujadas. Se encontraban durmiendo José María y Josefa, sus hijos María José, Víctor y José, junto a su compañera Mirta y la beba de ambos. María Eugenia dice: "Nos matan", se dijeron los más jóvenes apenas los obligaron a subir a un auto secuestrándolos. A Víctor, de 11 años, y María Eugenia, la bebé, los dejaron encerrados en la casa. A Josefa la golpearon y la subieron muerta al coche. Los llevaron camino a Altagracia encerrados, los acostaron frente a un pozo y los fusilaron. De a uno los arrojaron al hueco. Mirta fue la primera, por ese motivo los demás cuerpos que tiraron encima de ella no permitieron que la dinamita que arrojaron luego le hiciera daño y fue rescatada con vida. Falleció tiempos después a causa de las secuelas de aquella noche. José María, el padre, murió último y vio cómo vejaban a su familia. Uno de los presos fusilados en Trelew, eran catalanes, era la familia de Mariano Pujadas, ¿no?, uno de los presos fusilados en Trelew en 1972. Eran catalanes que llegaron a la Argentina en el año 1953 para librarse de la represión franquista. El pequeño Víctor volvió a exiliarse en Cataluña con lo puesto, gracias a un salvoconducto de Alicia Olivera, jueza de menores de aquel entonces. No son héroes, Alicia Olivera. Apellidos que por ahí no suenan tantos en la gente más joven, porque bueno, la historia los va tapando con un hecho detrás del otro, pero está bueno saber que existieron personas que, arriesgando absolutamente todo, trataron de buscar justicia y el destino de los desaparecidos mientras esto estaba pasando. Ahora, ¿por qué pasó todo esto también? Bueno, para aplicar el programa económico que hoy se está aplicando prácticamente en toda la patria grande, ¿no? Empobrecer, de una manera permanente a la población, bajar la calidad de vida y llevar a un exterminio social de los más pobres, de los más vulnerables, pero especialmente los más pobres. Hay como una convención no escrita. Lo que se le haga al pobre no existe. Vamos a escuchar un reporte de ERT de brecha entre pobres y ricos. En las naciones desarrolladas, la brecha entre ricos y pobres ha alcanzado su mayor nivel de los últimos 50 años. El ingreso promedio del 10% de la población más rica es 9 veces mayor que el 10% más pobre. La ira de quienes se sienten rezagados ha sido muy visible en Francia, anfitrión de la cumbre del G7 este año. Detonó las protestas de los chalecos amarillos durante 5 meses que forzaron al presidente Macron a anunciar medidas para reducir la desigualdad económica. El descontento ha fortalecido movimientos antisistema que se oponen a las élites. La provocativa retórica de Donald Trump encaja con el sentir popular. Así como el debate sobre el Brexit en Reino Unido. También ha fortalecido el respaldo a partidos populistas, a menudo de extrema derecha. En Berlín, Alternativa para Alemania es ahora el mayor partido de oposición en el Parlamento. Mientras que en Italia, Matteo Salvini, líder del partido anti-inmigración La Liga, podría convertirse en el nuevo primer ministro. La principal fuerza detrás de muchos de sus votantes es el descontento social. Mientras los líderes del G7 discuten cómo combatir la desigualdad global, tienen mucho por hacer en sus propios países. Como para ponerle una voz que no sea la voz siempre de las víctimas que caen bajo este sistema de exterminio de pobres, ¿no? Por lo menos los que están en las esferas de los llamados países del primer mundo empiezan a vislumbrar de que esto se fue de las manos. Como también se van de las manos las cuestiones aquí en nuestro país, cada vez más, ¿no? La bajada de línea, la ministra Bullrich hoy volvió a recibir a Chocobar. O sea, la bajada de línea, la mojada de oreja, la prepotencia, la patoteada de este régimen totalitario en retirada que muestra la peor calaña, rostros desfigurados por la vileza, por el crimen, por el odio. Una pobre. Ella vive en el barrio Bosco 2 de Santiago del Estero, está afectada de sarna. Una nota que hizo María Lazo. Dice, estoy embarazada de casi 7 meses y hace aproximadamente un mes siento una picazón insoportable. Me dijeron que los granos me salieron porque vivimos apretadas varias personas en una misma casa. Y sí, vivimos como podemos. Desde el más grande hasta la más chiquita, ninguno está sano. Hay lesiones en la cabeza donde se puede distinguir hasta la carne viva, es terrible. Yo me lavo con jabón en pan, no puedo medicarme. Pero sí debo comprar remedios para mis 7 hijos. Se me hace imposible por lo que cuesta y no hay medicamentos en ninguna unidad de atención primaria. La otra vez que leí esto también, ¿no?, me vino la reflexión, ¿dónde están ahí los pañuelos celestes que pujan por las 2 vidas? Acá hay un montón de vidas para salvar, pero evidentemente en este caso no existen. Otra más, Santiago del Estero, ¿no?, un lugar de mucha abundancia, pero donde la lejanía de los centros de las ciudades provoca esto también, ¿no? O sea, es directamente un pasaporte a la ruina total. Y siempre la misma circunstancia. Está ella, pero él no está nunca. No hay un él. No hay un padre de los chicos. No hay nada. O sea, siempre es la mujer. Sola ella y su alma y sus chicos. Es algo extraño, ¿no? Y la conmoción, la verdad, que me lleva también a enlazar el caso de este crimen atroz que sucedió en Chascomús. Nabila Garay, 15 añitos, una bebé entre la pubertad y la niñez. La mató un degenerado. ¿Se puede decir degenerado? No sé. Néstor Garay, 51 años. Le rompió la cabeza a mazazos a una criatura de 15 años y después la enterró. Y como alquila la casa, a la dueña de la propiedad le dijo que había enterrado un perrito. El tipo trabaja para la Policía Federal Argentina, en el recreo que tiene la Policía Federal Argentina en Chascomús. Las pesquisas se demoraron. Los medios totalitarios de comunicación masiva buscan en la conducta de la niña y de los padres de la niña la razón del crimen. Mientras tanto, hubo todo un periodo donde evidentemente se ha intentado ensayar una especie de impunidad, un no accionar de parte de los organismos que tenían que investigar de inmediato y detener de inmediato y procurar la vida de esta niña de 15 años. Siempre al estar metida la policía y la policía, de un lado y del otro, es inevitable sospechar que el tipo que era el parquero del recreo donde van los policías federales a Chascomús, no haya tenido el respaldo, la llamada de alguien que le dijo no, pero pará porque es amigo. Y también desnuda la otra realidad, que es la que no se quiere ver. Chascomús es un pueblo que se ha ido engordando hacia los costados. Miles y miles de personas llegan y arriban a las afueras de la ciudad de Chascomús, porque ya no tienen a dónde ir. Esas afueras no tienen luz, no tienen cloaca, no tienen gas, por supuesto. No tienen estado. No tienen documentos, no tienen DNI. Y todo el mundo mira para otro lado, o sea, la prolija Chascomús, de la calle Libre del Sur, los ojeros, ganaderos, los que venden agroquímicos, los radicales de la familia de Alfonsín, los contadores, los banqueros. Ellos viven una realidad que circunda un pedazo de la laguna y 10 cuadras a la redonda. Saben lo que pasa. Es más, sacan provecho de lo que pasa. O contratando a las personas que viven ahí por precio vil para hacer cualquier tipo de tarea. Y también para violar y abusar de menores. Ahí las chicas, o sea, las familias otra vez, son mantenidas por mujeres solas, que afrontan la crianza de los chicos, el trabajo y la comida, y la vivienda, solas. Y la chica se va, y se acabó la garrafa y no se puede bañar. A ver, yo entiendo la pancarta, la consigna, pero hay cuestiones que pasan antes. Por ejemplo, se acabó la garrafa. Hace frío y se tiene que bañar. Y el vecinito Néstor Garay, el viejo hijo de mil puta degenerado, le dice, no, vení a bañarte acá. Y después ya se transforma en algo habitual y de rutina. O sea, la nena le dice a la mamá, ah, mamá, me voy a bañar a lo de Néstor. Y la mamá está en el medio de su vida, que es todo un quilombo, y le dice, sí, andá. Los medios hegemónicos hoy ya estaban buscando la culpa en la madre, en la nena, en la foto que se sacó. Lo que no se dice, que hay un ejército de abusadores con autos cero kilómetro y camionetas 4x4 que pululan por todos esos pueblos. Y al modo de las antiguas reservas de los pueblos originarios, se llevan a las nenas, aprovechan a las mujeres, denigran a los hombres. Y mientras tanto todos van a misa y no pasa nada. Y el problema no es que el chabón le reventó la cabeza de 8 mazazos a una nena de 15 años. No, el problema es que la nena se iba a bañar a la casa del tipo. Y la gente estalla y se pone loca. Y está bien. Y les mete un cascotazo. Y la respuesta de María Eugenia Vidal y de Cristian Ritondo es mandar las tropas vestidas de negro armadas hasta los dientes, porque le tiraron una piedra. Entonces, si esto no es una política de exterminio total, ya ni siquiera gastan en cámaras de gas, es a la luz pública. Es la indigencia, es el último abandono. Y miramos para otro lado, Por eso digo, está bueno, las grandes, todo sirve, obvio, y hay que hacerlos, alguien lo tiene que hacer, las grandes causas, de los derechos difusos, derechos directos, o sea, bueno, la puta, lo que está pasando. Por algo las policías atacan de una manera tan brutal a las víctimas de lo que se llama el gatillo fácil. Lo identifican como el enemigo porque es la gente del barrio que se organiza, sale, pelea, los denuncia, como en este caso la mamá de Nabila, la tía, las amigas. Y buscar hacer responsable a la nena, que cuando uno analiza la situación, si esto se investigara en serio, si dicen que va a haber un cambio, especialmente en la provincia de Buenos Aires, hay que sacar de una manera perentoria al actual procurador general de la provincia. Hay que remover toda esa basura que está enquistada en los juzgados, en las fiscalías, en las comisarías. Acá no se puede seguir administrando esta corrupción, este abuso a la luz del día de menores. ¿Es femicidio? Sí, ponele, es femicidio, pero ¿sabés qué es? Es lo que está pasando adelante de la cara de todos esos tipos que pasean por la calle Libre del Sur, y las tipas, por supuesto. Todos saben y miran para otro lado. Ese es el problema. Y todos van a misa. Bueno, vamos a reivindicar a nuestra querida Norma Pla. Otra vez me gustó mucho ese recorte que hizo la gente de Quebracho, que es un recorte de Crónica, ¿no? De aquel momento cuando Norma Pla todavía andaba por acá, por este mundo. Es el tema número 4. Demasiado largo, extrañamente largo, está envolviendo gente. Está crispando gente. Yo lo defiendo porque es de todos. Lo defiendo porque es importante, porque es futuro. Silencio. Ya viene el ruido. Decirles que no, o escupirles la cara. Pero esto no tiene perdón. Hoy hay que salir a gritar o a morir en la calle por la libertad. ¿Qué? Venga sin arma y sin escudo y sin arma y sin escudo con un jubilado acá en la esquina, a mano a ver quién gana. Venga si tiene los huevos que tenemos los jubilados. A mano los jugamos a ustedes. Mano a mano jugamos. A ver quién gana. La policía o los jubilados. No es difícil, pruebe una vez y verá que tengo razón. Esto así no puede seguir, aunque más no sea, solo digan no, digan no, digan no. Hubo un problema con los jubilados porque usted me besó a mí y yo no quiero que me bese ningún funcionario, ¿me entiende? Porque es un beso de Judas, porque Caballo lloró. ¿Cómo se llama? Lucau lloró. Lucau lloró. Y todos lloran, pero la gente de los jubilados no aparece. Acá la machete se robó la guita y acá nos vamos a quedar hasta que usted renuncie, señor alderete, y que aparezca la plata que se llevó la machete. De tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Ojalá que hubiera millones de locas como es Norma Pla. Yo estoy en mi sano juicio y sé lo que hago. Quiero otra vez, le repito la palabra justicia. Justicia, que ningún diputado, ningún concejal, ni el presidente de la nación, ni Caballo, ni etcétera, etcétera, conocen la palabra justicia. Y yo la quiero conocer acá en mi país. Y sí, Norma Pla, otro pedazo de historia que tal vez para las nuevas generaciones pasa desapercibida. El Premio Nobel de Economía sostuvo que es sorprendente el parecido de esta crisis argentina con la del 2001. Krugman, de él estamos hablando, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, que estudia el caso argentino y que fue funcionario del Fondo Monetario Internacional en el año en que sucedió la anteúltima catástrofe, la última, esperemos que sea esta, económica del año 2001, ve muchos síntomas en los registros de la medición económica real de la macroeconomía que lo emparentan con esto, y lo que termina de decir es: no entiende cómo Christine Lagarde, que será designada en el Banco Central Europeo, y a él le preocupa, porque si esta tipa pasó por acá e hizo lo que hizo entregando entregando uno de los préstamos más grandes que entregó el Fondo Monetario Internacional a un país insolvente como es la Argentina, y huyó la señora por la puerta grande y dijo: ups, esto se cae, acá hay olor a merda, yo me tengo que ir al Banco Central Europeo y que venga otro. Y rajó. Pero qué pasa, pasa de que todo el mundo no es tonto y la gente sabe quién es esta señora. Vos fíjate lo que dice Christine Lagarde, ¿no? Hasta ahora admitió públicamente un posible error en el manejo de la crisis argentina. Era una situación económica increíblemente complicada. Creo que muchos entes, incluidos nosotros, la subestimamos ligeramente. ¿Qué dirán los del banco, los de la Unión Europea, ¿no? Una presidenta de banco, que este tipo de cosas se le escapen? O sea, una deuda que muy probablemente quiebre al Fondo Monetario Internacional. Nati, mira, el reporte 6 de Alconada no va. Vamos directamente al temita del Indio Solari. ¿Qué te parece? El sol se muere. Voy a encontrar. Te voy a buscar. Y El Indio Solari. ¿Qué tal? ¿Cómo suena esa viola, no? ¿Cómo suena todo? Es un bloque lo que tiene ahí atrás ese hombre. Clarisa Gómez, de Izquierda Diario, denuncia violencia institucional, abusos y precarización laboral en la ciudad de Buenos Aires. Trabajadores precarizados del gobierno de la ciudad denuncian la situación en los centros de atención transitoria para niños, niñas y adolescentes de La Reta. Tras que se cobrara la vida de Cintia Choque, ¿no? Esta chica que era control de tránsito y dejara en grave estado de salud a Santiago Siciliano, La Reta vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Ahora son los trabajadores y trabajadoras del Centro de Atención Transitoria 2 quienes presentaron denuncias de violencia laboral contra una de las coordinaciones. Dentro del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes existen los Centros de Atención Transitoria. Estos se constituyen en hogares transitorios donde son alojados los niños en situaciones de vulnerabilidad, que pasó no solamente... queda al descubierto que el señor La Reta es una persona sin escrúpulos, lo cual ya históricamente lo ha demostrado en la situación cuando era funcionario del PAMI con Favaloro, él y María Eugenia Vidal, ¿no? Que prácticamente luego Favaloro los denuncia prácticamente en su carta final donde declara que se suicida y las razones por las cuales se suicida. Bueno, este mismo tipo, imagínate, si ya no tenía escrúpulos cuando era un pinche, imagínate ahora que se siente el Nerón de la ciudad de Buenos Aires. Y queda a la vista que al tipo lo único que le importan son los negocios, que tiene cero escrúpulos y que para él es una cuestión de imagen. Si echa gente y no se ve, está todo bárbaro. Si se ve, verá qué hace. Lo que no va a poder tapar es que tiene la cantidad de personas en estado de precarización laboral, que no tienen ART. Bueno, luego del asesinato, de la muerte de Cintia Choque, cumpliendo su deber como funcionario público del gobierno de la ciudad, para lo cual no estaba habilitada, dado que al ser contratada no puede ejercer funciones de este tipo de responsabilidad. Todo eso queda en la nada y el tipo en dos días le dio obra social. Y bueno, entonces muchas de las personas que estaban protestando, que son como no sé cuántos, un montón de gente precarizada, 1.800, una cosa así, nada más que los controles de tránsito, ahora se suma a esto de desmantelar cualquier tipo de atención o alivio a las personas que están en estado de vulnerabilidad extrema. No nos olvidemos quién es La Reta. La Reta es Macri, Vidal es Macri, Macri es Macri, ya no es más Franco, ahora es Macri. Y toda la banda, y Bullrich es Macri, y todos ellos van a quedar, creo, estigmatizados a lo largo del tiempo con un nuevo sinónimo, ¿no? Sos un macriolo, para expresar lo peor que puede ser una persona. Vamos a escuchar el reporte número 7, cómo precariza La Reta. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo. El caso de Eugenio Beppo, que está detenido, que ocurrió en la madrugada del domingo pasado, que lamentablemente murió un agente de tránsito y otro está gravemente herido, más allá de lo lamentable del hecho, de la conmoción jurídico. Y además, el propio gobierno de la ciudad tiene establecido en una ley del año 2000, la ley 471, que no hay otra forma de ingresar a trabajar para el Estado si no es con un concurso público, un nombramiento, y en dos formas: en planta transitoria, máximo de un año, o luego planta permanente. Es decir, que no hay otra forma legal de trabajo en la administración del Estado en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, desde el año 2000, que la propia ley establecía un plazo de 90 días para regularizar los llamados contratados, han pasado casi 20 años y descubrimos que buena parte de los trabajadores del gobierno de la ciudad están en esta condición de precariedad o de negación del más mínimo derecho. Por eso decía, esto a golpe de traje, nos damos cuenta de que son trabajadores porque muere uno y uno está en grave estado y como consecuencia de eso el gobierno descubre que esos trabajadores ni siquiera tienen obra social, no tienen el más mínimo reconocimiento de derechos. Ahora, Guillermo, fíjate que era un tema tan oculto que más allá del dolor de los compañeros, obviamente lo expusieron rápidamente, casualmente porque no tenía obra social y un lugar a donde acudir quien está herido y eventualmente la persona que había fallecido, ¿no? Sí, ni hablar de cobertura de régimen de accidentes de trabajo, claro. De condiciones mínimas de protección. Es decir, el monotributo, todos lo sabemos porque se incorpora a nuestro léxico y a nuestro modus vivendi desde el punto de vista del trabajo. El monotributo es como si consideraras a un trabajador como si no fuera tal. Es como si fuera una suerte de esto que estuvo tan de moda ya, seguramente no, pero durante estos años, el emprendedor, el autónomo, es decir, una suerte de negación de claro. La propia condición de trabajador. Pero mirá lo que les voy a contar ahora para que veamos hasta qué punto llegó esto. Ustedes saben que en el gobierno de la ciudad los inspectores de trabajo, es decir, los que tienen que ir a controlar que se cumpla la ley durante muchísimos años eran monotributistas. Es de locos. Pero así como les cuento, hasta llegaron casos al Tribunal Superior de la Ciudad que invalidó lo actuado por estos pseudo-inspectores, porque dijo, no, para ser inspector tienen que ser funcionarios, claro. Tienen que ser nombrados. Así que sí, el colmo de los colmos, del que va a fiscalizar, se debería sancionar a sí mismo, imagínense todo el resto, ¿no? Secreto de sumario. La verdad que me gusta mucho cómo cubre todo lo que es judiciales, legales y la mirada popular que tiene Darío Villarruel respecto a esto de hacer docencia de aplicación práctica del derecho, porque el tipo, la verdad, que desde su espacio, cada vez que comunica, hace eso, aporta un poco de luz a los arcanos, a los jeroglíficos, que significa muchas veces enfrentarse a los dilemas judiciales. Mira, te voy a pedir, Nati, el tema 6 lo dejamos para la otra, el reporte 8 también lo dejamos para la otra, y vamos directamente con el tema número 7 y nos acordamos de la pauta publicitaria que lo cubre al amigo, al amigo no sé de quién, de Macri, Larreta. Es el tema número 7. Hola amigos, soy Larreta, el que se pinta en el piso una pileta. Agua no desperdiciamos, cuando llueve Che, viejo, no jodan con Larreta. ¿Qué? ¿Por qué qué? Larreta mete pauta como ninguno. Y si justo lo estabas por criticar, mejor pensalo un poco, tené cuidado, porque tal vez te puedas equivocar. Si en las escuelas faltan siempre vacantes y hay ratas que empezaron el preescolar, y este año prometieron a la bandera y pronto la primaria terminará. Larreta mete pauta, todo se tapa. Larreta mete pauta, no se habla mal. Qué buen tipo Larreta, me presta su bicicleta. Se inunda nunca. llena de pausa, la cana reprime, los medios se callan, van de cacería por esta ciudad. Ay, pone la vereda, saca la vereda, pone la vereda, saca la vereda, pone la vereda, la vuelve a sacar. Contra hiper chequeado, La Reta y Macri, la misma cosa, todo igual, lo mismo. No están en la misma boleta. No, no, no, no, no, no, no, no puede ser. Abre, es muy fuerte. Pará. ¿Y por qué nadie dice nada? Yo sé por qué. Porque dale a los medios la pauta de La Reta y los medios se esconden y medio que no cuentan. Dale a los medios la pauta de La Reta, de La Reta. Horacito está en la boleta de Macri. Parecería que los dos son lo mismo, pero cuando la pauta llega a los medios, son lo mismo, pero no son lo mismo. Dale a los medios la pauta de La Reta y los medios se esconden y medios que no cuentan. Dale a los medios la pauta de La Reta, de La Reta. Horacito le pega a los inmigrantes y persigue a vendedores africanos, pero cuando la pauta llega a los medios, los mayores son más poderosos que el FMI y el Banco Mundial. Dale a los medios la pauta de La Reta y los medios se esconden y medios que no cuentan. Dale a los medios la pauta de La Reta, de La Reta. Horacito no protege a las personas, si hace frío se le mueren en la calle, pero cuando la pauta llega a los medios, es Juan Carr el culpable. Dale a los medios la pauta de La Reta y los medios se esconden y medios que no cuentan. Dale a los medios la pauta de La Reta, de La Reta. Horacito te hace cuelas invisibles, vos miras y ves un terreno baldío, pero cuando la pauta llega a los medios, mejor hablemos de Bonadío. Dale a los medios la pauta de La Reta y los medios se esconden y medios que no cuentan. Dale a los medios la pauta de La Reta y te mienten en la jeta. Esa te la debo. ¿Qué tal? Un poquito de humor, ¿no? La verdad, muy bueno. Qué creativos que son los muchachos de La Murga. Esa te la debo. Bueno, no vamos a pasar lo de Vidal porque la verdad que ya es reiterativo. Pero sabemos que algo que se viene denunciando desde la provincia de Buenos Aires y que descubrió un grupo de periodistas de investigación es el fraude que se hace con el IOMA, que involucra a traumatólogos, proveedores y gremialistas de esa obra social de los estatales bonaerenses. El monto de esta corrupción es aproximadamente 500 millones de pesos solamente en sobornos en los ejercicios anuales. ¿Cómo funciona esta corrupción que involucra a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Involucra en sobreprecios, en la facturación de prácticas complejas no realizadas en las obras sociales, especialmente el del IOMA, lo cual pasa por una serie de auditorías, digamos, y cada una de esas auditorías cobra un pedacito de la corrupción. Finalmente, todo, como siempre dicen los corruptos, llega arriba, y esto se descubrió de una manera inexorable, incontrastable e innegable. O sea, están las pruebas, están las facturas, está la sobrefacturación y hasta hay comunicaciones entre los corruptos. Para abonar esta investigación, Horacio Berbisky, en su cohete a la luna, contó justamente cómo se viene desarrollando y las consecuencias que tiene este tipo de corrupción. Él estaba hablando justamente de este mecanismo, a quienes involucraba, cómo giraba el dinero, y hubo una entrevista a la mamá de un nene de 13 años que expuso sobre la infernal burocracia del Instituto de la Obra Médica Asistencial de la provincia de Buenos Aires, IOMA, para obtener un remedio oncológico. Mostró las distintas planillas que debía firmar, las varias sedes a las que le reclamaban que asistiera, y concluyó narrando que el medicamento, Vincristina, llegó 5 días después de la muerte del pibe, quien no pudo tomarlo en el momento que correspondía según el tratamiento prescripto por el médico. De esto estamos hablando cuando hablamos de corrupción. En este caso la corrupción macrista, pero podemos involucrar a cualquier tipo de corrupción. O sea, no hay corrupción buena. No hay corrupción que tenga este tipo de consecuencias fatales que estamos describiendo desde el gobierno, que vienen en este caso desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero cualquier tipo de corrupción nos termina derivando en estas consecuencias donde la gente literalmente se muere. Mira, si podemos, vamos directamente al reporte 10, porque es algo que tengo colgado hace rato, Lorena Batistiol hablándonos de los desaparecidos, es el reporte 10. Mi nombre es Lorena Batistiol, soy hija de Juana Matilde Colayago y de Egidio Batistiol. Ellos, bueno, eran militantes de la Juventud de Trabajadores Peronistas dentro de Montoneros. Mi papá era ferroviario de la línea Mitre en el taller de José León Suárez. Y mi vieja era ama de casa. Fueron secuestrados el 31 de agosto del 77 y fueron llevados a Campo de Mayo, lugar donde mi mamá, que estaba embarazada de 6 meses, tiene que haber tenido a mi hermano o hermana a fines del año 77. Mi papá era hincha de Independiente y mi vieja era una gran bailarina de rock. Son 30.000 y nos faltan a todas y todos. Si tenés dudas, consultá. Abuelas de Plaza de Mayo es un buen lugar y tiene, bueno, todos, tiene un montón de canales para comunicarse con ellos. Y el famoso lawfare, o sea, este tema de usar la justicia para fines espurios, encarcelar opositores si se los tiene, enriquecerse, lavar maniobras de evasión impositiva, sobrefacturaciones, cualquier otro tipo de acto criminal, tuvo su repercusión en la República Hermana de Brasil. Y bueno, y eso derivó en la detención del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien seguramente si se hubiera presentado elecciones contra Bolsonaro hubiera ganado y sería hoy el presidente. Vamos a escuchar la investigación del periodista Carlos Monedero, es el reporte número 11. Pues es que era un secreto a voces. El juez Moro, de Brasil, es un sinvergüenza que se vendió al grupo de Bolsonaro para encarcelar a Lula y sacarlo de la carrera electoral, donde ganaba en todas las encuestas por 30 puntos de distancia al candidato de la extrema derecha. A cambio, Bolsonaro iba a nombrarlo ministro de Justicia e Interior, a este juez de segunda, que así entraba en el gobierno pateando el Estado de Derecho. Unos documentos publicados en un artículo de la revista The Intercept, firmado por Glenn Greenwald, premio Pulitzer de periodismo, no es cualquier periodista, demuestran que el juez Moro intervino en la instrucción, dando órdenes y recomendaciones al juez que tenía que desarrollar el procedimiento. Es decir, que ignoraban que el que acusa y el que juzga son figuras constitucionalmente diferentes. Al igual que la justicia española, la instrucción y el enjuiciamiento no pueden estar contaminados. Los archivos publicados demuestran que Moro proponía fuentes, orientaba las operaciones e indirectamente coordinaba los procesos que después él iba a juzgar. Dice The Intercept, Moro recomendó al fiscal que cambiara el orden de unas etapas de la investigación, pidió agilidad en las operaciones, dio consejos estratégicos y pistas informales y anticipó, al menos, una decisión. Criticó y sugirió recursos al Ministerio Público y retó a Dallagnol, que era el fiscal, como si él fuera un superior jerárquico de los fiscales y de la Policía Federal. Es decir, el gobierno de Bolsonaro tiene en la cárcel a Lula, al expresidente Lula, por una decisión ajena al Estado de Derecho. Es decir, Lula es un preso político. La cuestión es, ¿va a hacer algo el gobierno de Pedro Sánchez en España al respecto? No sé, ¿va el ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, a amenazar con la ruptura de relaciones con Brasil, como hizo con Venezuela? ¿Va a desconocer al presidente Bolsonaro por haber protagonizado un golpe de Estado del siglo XXI metiendo en la cárcel a un adversario político que le iba a ganar las elecciones? ¿Va a presionar a la Unión Europea, a Tajani, para que haya una condena de lo que ha hecho Bolsonaro en Brasil, igual que ha habido condenas contra actuaciones de Venezuela? Y ya puestos, ¿por qué no miramos todo el continente? ¿Va a España a seguir aguantando el comportamiento antidemocrático de Lenín Moreno en Ecuador? ¿Va a seguir aguantando la persecución ajena al derecho de todo el correísmo que ha alcanzado incluso en Londres a Julian Assange por una orden de los Estados Unidos? ¿Merece Venezuela un trato mientras que Brasil o Ecuador merecen otro? Porque detrás de los ataques a Maduro y detrás del apoyo a Bolsonaro y a Lenín Moreno están los Estados Unidos de Donald Trump. Decía Jesús Ibáñez que Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir. Ocurre igual con el fascismo, que ya no se llama fascismo, pero que hace cosas muy, muy parecidas. Hay que esperar a que nos lleven otra vez a campos de concentración o a que nos señalen con el pecho, no sé, como rojos, como judíos, como homosexuales. O despertamos otra vez, o el mundo va a volver a convertirse en un lugar muy, muy, muy feo. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Mientras tanto, todos los que persiguen la corrupción en Brasil también, de los banqueros no hablan, porque todo el dinero y todas las investigaciones derivan sí o sí en fondos que pasaron por instituciones bancarias legales. Y de eso no se habla, aquí en la Argentina tampoco. No te olvides que falta poco. Y si vos querés, la reta ya fue. Vamos a escuchar el tema número 9. Hola. Hola, ¿qué haces, Mabel? Mabel. Hace como un año que no te vemos por el club. ¡Hola, Amelia! ¡Amelia! ¡Tanto tiempo! ¡Qué sorpresa! ¡Ramón, querido! ¡Ramón! ¡Qué alegría, che! No, ya no estamos haciendo asados, pero los chicos juegan igual. Sí, Amelia, qué tiempos, ¿eh? Y no fue hace tanto. El negocio, no, lo cerramos en febrero. No, estoy en el subte, el auto lo tuvimos que vender. ¿Vacaciones? No pudimos. ¿Murió? ¿No sabías? Y ahora cada uno lleva un tupper de su casa y compartimos, como siempre. Sí, la sigo haciendo, pero con margarina, manteca no compro más. ¿Saben qué? Pensé que íbamos a estar mejor y nos cagaron. Falta poco para octubre. Nos merecemos otra cosa. Muchas gracias. Ya no llego a pagar el alquiler, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Todo el día laburando y laburando, encima siendo el don y me está precarizando, encima siendo el don y me está precarizando. Quedar plaza ya no sea un privilegio. Quiero vacaciones cuando termine el colegio. Me endeudarlo para pagar la boleta. También es responsable de esta miseria la reta. También es responsable de esta miseria la reta. Macri ya fue, Vidal ya fue. Si vos querés la reta también. Si vos querés la reta también. Macri ya fue. Si vos querés la reta también, si vos...